cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú. Tienes y desplazas a mi soledad. Me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mí. Y verte a mi lado es mi necesidad. De dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti. Se vive cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú y de nuevo tú dejas que no traen justamente en ti. Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido a mí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Has crecido en mí, es inevitable. Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable. Es en esta luz de cada palabra que has vuelto mi espada tras cada batalla. Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando. Tú y de nuevo tú dejas que no caiga injustamente en ti. Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido a mí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo tienes tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula, es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado. A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus afectos.